Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 313, el día 4 de abril del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Chessman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi 2 horas del día de hoy. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No vendemos humo, no tergiversamos, no mentimos. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre, militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y el día de hoy, el viaje 313 de América Resiste, nos va a llevar primero por una realidad ineludible, que es la pobreza del trabajador. Ya no la pobreza del que no tiene empleo, ya no la pobreza del que no tiene casa, sino de aquel que se esfuerza todos los días y así todo sigue siendo indigente a pesar de tener un trabajo registrado. La respuesta al discurso del ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, de parte del periodista Ari Lijalat, en la radio El Destape. Me parece muy, muy pertinente escuchar la reflexión de Ari Lijalat. Después de esto, vamos a volver con los poetas uruguayos. Mario Benedetti nos va a recordar esa reflexión. Somos inmortales. Esta vez sí, en este programa sí va a tener lugar nuestro admirado Eduardo Galeano, refiriéndose a las mujeres. ¿Qué opina China? ¿Qué opinan los analistas chinos respecto al conflicto entre Rusia, Ucrania, la OTAN y Estados Unidos? Tal vez lleguemos a escuchar a los separatistas del Donbass, esa región que de todas las maneras posibles pretende formar parte de Rusia, a la cual se siente ligada su población a nivel cultural, a nivel lenguaje, son rusoparlantes, a nivel historia. Un espacio de Ucrania que refleja, ¿no?, esta unidad que se da entre los pueblos, donde las familias son cruzadas, donde son tanto ucranianos como rusos, donde no hubo disputas a lo largo de muchísimos y muchísimos años. Y ahora de golpe esto se transforma en una guerra. En la segunda parte de nuestro programa de América Resiste, vamos a compartir la charla con el profesor Alejandro Correa. Una charla de bueyes perdidos y luego encontrados y de todos esos temas, ¿no? Tanto de coyuntura, tanto de reflexión y, por qué no, de crítica a esta realidad que hoy nos toca vivir. Y como decíamos, ya es una muletilla, pero me parece una muletilla interesante porque me da pie para seguir desarrollando pensamientos. ¿Cómo de golpe la pobreza se transforman en una condena perpetua? ¿Cómo, de acuerdo al lugar en el cual uno nace, a nivel social, incluso a nivel geográfico, tiene mayores posibilidades o menores posibilidades de ser pobre? Esa ecuación se modificó. Ya no es un 30 que pueden ser pobres y un 70 que más o menos la va a remar, y dentro de ese 70 un 20 que la va a pasar muy bien. En este caso estamos hablando más del 50% de la población vive en pobreza perpetua. Es culpa de los gobiernos, es culpa de la organización social que nos hemos dado para vivir en comunidad. Es culpa de todos y cada uno de nosotros, que abatidos por la indiferencia, permitimos que los peores horrores sucedan delante de nuestros ojos y asumimos la impotencia de no poder hacer nada para modificarlo. ¿De qué manera se articulan distintos mecanismos que tienden a domesticar la desesperación? Generalmente por vía de las promesas de un mundo mejor que está por venir y que nunca, nunca llega. Un capítulo soslayado o no tomado con la debida importancia por el gobierno de Alberto Fernández respecto a la justicia. Y cómo de golpe otra vez, ¿no?, el lenguaje de los poderosos nos convence de que el problema en la justicia es si tal cámara da tal o cual fallo para perjudicar algún personaje conocido, sea político, sea empresarial, sea artístico. ¿Cómo de golpe las evaluaciones de la macropolítica nos inducen a creer que esos son los únicos problemas dentro de la justicia? Y los problemas dentro de la justicia es que no existe, no se ha hecho aún una batalla cultural para acabar con las monarquías dentro de las fiscalías, dentro de los juzgados, dentro de las oficinas de la justicia en general. Cómo de golpe hay privilegios. Iba a traer, lo voy a traer para el programa próximo. Encontré, buscando en papeles antiguos, las recomendaciones suntuarias ligados a la jerarquía de lo que ocupan los operadores de la justicia. A modo de adelanto, si un señor secretario de juzgado tenía en su despacho una lámpara que tuviera menos de 8 velas, lo podía considerar una ofensa moral que le impedía desarrollar normalmente su actividad de servicio de justicia. A ver si nos entendemos. Estamos hablando de una araña de techo que porta lámparas y que si tiene menos de 8 hacen que esa persona no pueda desarrollar su tarea porque siente violencia moral. Esas estupideces llegan a nuestros días y nadie las combate, nadie las denuncia. Los abusos laborales, los acosos laborales, los acosos sexuales que se dan dentro de las paredes de las fiscalías, de los juzgados, que llegan a límites realmente indignantes, criminales. Y todo esto sucede en un silencio en el cual los estamentos más altos de la política, incluso de la justicia, aún aquellos que son probos, se niegan a atacar. Si queremos reformar la justicia, primero la justicia tiene que ser amable, amigable y cumplir con el servicio para el cual fue creada desde el primer contacto que tiene el ciudadano cuando va a requerir el servicio de justicia. Esto es desde las mesas de entradas. Y eso no sucede. Los lobistas de los grandes estudios jurídicos perpetúan este régimen injusto, monárquico, abuso. Tanto laboral, decíamos, hasta como físico, que reduce a los empleados y a algunos funcionarios a la condición de terminar siendo enfermos mentales que recurren a largas y largas licencias psiquiátricas. Ha habido casos de obreros, trabajadores de la justicia que han llegado a intentar el suicidio dentro de sus lugares de trabajo, producto del abuso, de la presión, de la ofensa diaria, de los insultos recibidos de parte de sus jefes, fiscales, secretarios, prosecretarios. De eso estamos hablando. La justicia de los grandes, la justicia de los de las personas conocidas. Este es un problema que atañe a las élites. Pero si queremos de verdad reformar la justicia, creo que estamos necesitando realmente un Fuente Ovejuna. Un despertar del pueblo que vaya a requerir a la puerta de las fiscalías y de los tribunales que termine este régimen monárquico, al cual no solamente estamos acostumbrados, sino que es impuesto por la fuerza, la arbitrariedad y la injusticia. Existe una impotencia declarada de parte de los gobernantes para cumplir con sus palabras. Las palabras suenan lindas al momento de conquistar votos, pero cuando contrastamos si esas palabras se transforman en realidad, vamos asumiendo poco a poco nuevos fracasos. Y son fracasos que no nos pertenecen, porque la población común, los ciudadanos de a pie, las ciudadanas de a pie, no tenemos las armas, las herramientas para imponer que terminen este tipo de abusos. Y sigo hablando de una justicia monárquica llena de privilegios y donde el abuso hacia los más desfavorecidos es una constante. Al punto tal que se transforman fiscalías, juzgados, oficinas en virtuales guetos cerrados, donde no rige la Constitución Nacional, sino que rige la voluntad del que manda. Terminemos con eso, y si los dirigentes, los políticos, los operadores de la justicia dignos, que los hay y son mayoría, no asumen su responsabilidad, creo que será hora de que de una vez por todas el pueblo, de pie, cansado, harto del manoseo, se levante y proponga una nueva Fuente Ovejuna, aquel pueblo perdido de la España del año 1600, en el cual regían los todopoderosos enviados de los reyes y que agobiaban a las poblaciones comunes con impuestos, con robos, con violaciones, con asesinatos. Tengámoslo presente, tenemos que empezar ya la campaña para que la justicia deje de ser monárquica, para que los privilegios de los que mandan no se transformen en abusos sobre los mandados. Y por supuesto, no se transformen en una falta de justicia para la población toda, que es la que paga con sus impuestos el servicio de justicia al cual la nación está obligada. Y ahora decíamos otra vez, ser trabajador y ser pobre. El índice de... Es horrible, ¿no? Porque esto me pasa más o menos como con cuando se contaban los muertos y los contagiados de COVID. Incidencia de la pobreza y de la indigencia. El segundo semestre del año 2021, correspondientes al total aglomerado de poblaciones urbanas, registraron que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 27,9%. Y el 37,3% de las personas son pobres o indigentes directamente. Dentro de este conjunto se distingue el 6,1% de hogares por debajo de la línea de indigencia. Esto es gente que come una vez al día cuando puede. Grupo familiar que come una vez al día cuando puede. Que incluyen al 8,2% de la población. Es horrible hablar de porcentajes, es mejor hablar de números. Esto implica que el universo de los 31 conglomerados urbanos por debajo de la línea de pobreza se encuentran 2.633.905 hogares, que incluyen a 10.806.414 personas, seres humanos. Los más pobres son los niños, las niñas y adolescentes, abandonados de todo abandono, hombres que trabajan y siguen siendo pobres. Vamos a escuchar el reporte número uno. ¿Qué le dan? ¿Cómo anda, compañero Navarro? Buen día. Estoy escuchando a este señor que está diciendo que nosotros los trabajadores privados le ganamos a la inflación por 4 puntos. Le quiero avisar que yo estoy comiendo aire a esto, faltando 4 o 5 días para cobrar mi sueldo. O sea, que me diga él a mí, o que venga él a vivir con mi sueldo a ver si llega a fin de mes. Yo no llego, y le tengo que dar de comer a mi familia. ¿Y sabe lo que estoy comiendo, Navarro? Estoy comiendo arroz que me están regalando en el colegio donde va mi hijo. ¿Y vos te parece que yo como laburante tengo que aguantar eso? Para su alimentación. Se llama Sergio y estamos en comunicación. Soy el sábado, tengo 2 hijos, mis 2 hijos están estudiando. Decía que nos está recibiendo desde el colegio secundario donde estudia mi hijo menor. Está bueno que me pase esto como laburante, porque me parece que mi sueldo tendría que ocurrir para mantener a mi familia y poder estar bien yo comido, vestido, y no puedo hacer ninguna de esas cosas. ¿Y de qué trabajas? ¿Dónde trabajas? Yo externo, trabajo por una empresa que en un supermercado como repositor. ¿Trabajás de repositor en un supermercado? Se te escucha, sí, mal. De repositor en un supermercado. Sí, ajá. Sí. ¿Y me podés contar cuánto ganás, Sergio? Sí, alrededor de 80 mil pesos. O sea, ajá, no llego a los 80 mil pesos. ¿Pagás alquiler, Sergio? ¿Cómo? ¿Pagás alquiler? No. Eso es lo más triste de todo esto, que no pago alquiler. Lo fuerte de tu salario. ¿Y en la comida? En la comida y en los servicios. Ajá. O sea, hoy estamos necesitando estar conectados con internet, teléfonos, sí. Mis hijos necesitan eso para poder estudiar y está todo muy caro, ajá, muy caro todo. O sea, el ministro de Trabajo dice que con mi sueldo yo llevo a fin de mes, que estoy por arriba del 4% de la inflación, y es mentira. Él no vive con mi sueldo, porque nos dicen una paritaria de 40% y te lo dan en tres cuotas. Y cuando nosotros terminamos de cobrar el aumento, ya el sueldo de nosotros está 10 puntos abajo de la inflación de vuelta. O sea, yo con lo que compraba antes, con ponerle con 30 mil pesos, hoy compro la mitad. La mitad. Uh-huh. Y es como te dije, estoy comiendo yo hace 10 días arroz hervido para que mis hijos puedan comer un guiso de arroz con una pata de pollo. No te estoy diciendo que voy a comer asado ni churrasco todos los días. Entonces me parece que está fuera de lugar lo que me está diciendo este señor. O sea, yo entiendo que hay una recuperación y que tenemos que recuperarnos todos, que rompieron todo lo que se había logrado durante 12 años, pero me parece que tiene que hacer algo urgente, porque yo soy pobre, un laburante pobre, un laburante que no le alcanza para darle de comer o para comer él con su familia en la mesa. Uh-huh. ¿Sabes? A mí me da vergüenza decirle a mi hijo, cuando voy a comprar algo, decirle, no te puedo comprar un postre. No te estoy hablando de unas zapatillas, ¿eh? O de un videojuego, o de una televisión, o de un celular. Te estoy hablando de un postre. Un postrecito, un lácteo, que está ahí, sí, vos vas con el chico, te lo pide y no se lo podés comprar. Sí, no se lo puedo comprar. Y yo tengo dos pibes, que uno tiene 20 y el otro tiene 14, o sea, ya no son pibes. Mm. Pero no me alcanza. Te voy a contar, te voy a ser infidente. Si vengo refinanciando la tarjeta de crédito desde la época de Macri, porque venía comprando comida a crédito, Navarro. Cosa que nunca hice. Todo lo que me comí hace 3 años atrás todavía lo estoy pagando. No te estoy hablando de un par de zapatillas, o de un televisor, o de un teléfono. Estoy hablando de comida. A la gran mayoría de la gente que votó a nuestro gobierno. Yo soy peronista, vengo de la familia peronista. Sí. Y a mí el peronismo siempre me dio satisfacciones. Sí, los mejores años de mi vida fueron los 12 años de Néstor y de Cristina. Uh-huh. Y ahora que lo tenemos al gobernador Ángel en la provincia, estamos viendo, o yo estoy viendo, que se están moviendo las cosas mejor. Uh-huh. Y nos está ayudando bastante a los pobres. Porque yo soy pobre, yo soy un laburante pobre. Tengo trabajo, pero soy pobre. Y eso me da bronca. Porque yo no quiero ser rico, no quiero ser millonario. Pero quiero por lo menos llegar a fin de mes dignamente. Y no estoy llegando dignamente. Estoy llegando como un indigente. A mí me echaron de un mayorito por ser peronista. Por no pensar como el dueño de la empresa. Por no defender los intereses de la empresa. Por defender mis intereses. Que era que me paguen las horas extras, que me paguen los feriados. Y a mí me echaron. Cuando ganó Macri, a mí me echaron. En el 2016 a mí me echaron. Por estar en contra de los delegados que estaban a favor de la empresa. No es trotskista, Digo, para los que se lavan las responsabilidades acusando a cualquiera que les pide un mínimo de justicia de Trotsky, como si eso fuera un valor, un disvalor. No. Es un trabajador pobre. Mientras el presidente Alberto se pelea a ver si Cristina lo mira, si no lo mira, nunca se metió en la puerta de los juzgados. A ver, él es un hombre de derecho, dice. Profesor de la Universidad de la UBA, en Derecho. ¿Que él no sabe lo que pasa puertas adentro de las fiscalías y de los juzgados? ¿No conoce estos abusos? ¿O será que en este juego de yo te doy, vos me das, una mano lava la otra y las dos lavan la cara, el presidente Fernández mira para el otro lado y deja que los grandes estudios jurídicos sigan alimentando esta perversión de la justicia monárquica, de una justicia para ricos y un código y la prisión para los pobres? ¿Cuál es el concepto que mueve a los funcionarios del gobierno nacional, por ejemplo, este señor Moroni? ¿Qué película está mirando? ¿Una película macrista? ¿La película del centro? Evitemos confrontaciones. La promesa de Alberto Fernández fue terminar con el hambre en la Argentina y volver a poner comida en las mesas de todas las familias de la República Argentina. Lo mínimo, señor presidente, no lo puede cumplir, no lo quiere cumplir, prefiere ocuparse de otro tipo de cuestiones. Esa es la realidad. Como decía el compañero trabajador, y sí, él apoyó este gobierno y nosotros también lo hemos votado y lo vamos a seguir apoyando. Lo que jamás vamos a hacer es cómplices de estas perversiones, porque este discurso que escuchamos del trabajador, de Sergio, que sobre su dignidad de ser humano grita y reclama a media voz. No nos olvidemos que eso en los años 70 nos llevó a las calles, porque no podíamos admitir que nuestros hermanos y hermanas de la República Argentina pasaran por este tipo de situaciones. Y ahí íbamos a reclamarle a los gobiernos, a reclamarle a los monopolios, a patearle la puerta a los grandes gerentes de las grandes empresas, que son en definitiva los verdaderos dueños de la Argentina. Existe un índice que es bueno conocerlo, se llama NBI. Y digo, ¿por qué es bueno conocerlo? Porque nosotros allá en los años 1990, 1995 no los conocíamos. Necesidades básicas insatisfechas, NBI. Esto permite la delimitación de grupos de pobreza estructural y representa una alternativa a la identificación de la pobreza, considerada únicamente como insuficiencia de ingresos. ¿Qué descubrimos en aquellos momentos en las estadísticas que medían estos índices, el índice de la población no incluida? Que los que no estaban considerados dentro de la torta como ciudadanos visibles era mayor el porcentaje en millones de seres humanos que los que sí estaban incluidos. ¿Qué quiere decir? Que ya en aquel momento había una cantidad millonaria de seres humanos descartables. Y bueno, y allá por 1973 se originó el Cancionero para la Liberación. Fue presentado en el Centro Cultural José Podestá en el año 1973, producto del festejo del triunfo del 11 de marzo de 1973 de la fórmula Cámpora Solano Lima, que anticipara la llegada del presidente Perón a la República Argentina. Hubo, bueno, actuaron Piero, Marilina Ross, Barberis, Leonor Benedetto, Vico Berti, María Maristiani, Oscar Robito y bueno, y tantos otros. De ese segmento de la historia vamos a escuchar el tema número uno, Para el pueblo lo que es del pueblo. Ahora, compañeros, le vamos a retorcer sin piedad el cuello al cisne. Lo vamos a desplumar sin asco, sin prestar atención a su canto doliente. Después vamos a encender fuego en un balín. Lo vamos a asar a las brasas, pasito. Y cuando esté bien a punto, pondremos un cartel. Hoy, gran morfi hoy. Los socios de la SADE, cubierto 10.000 mangos. El pueblo, entrada libre. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal.

que en realidad son personas que no tienen para morfar, que no tienen trabajo, que están fuera del sistema productivo registrado, y que no tiene a nadie que los defienda. Más allá del reclamo que estén haciendo y lo que sea, no tiene a nadie que los defienda. Y seguimos teniendo nosotros una CGT, una conducción del movimiento sindical organizado, también está la CTA, pero seguimos teniendo una CGT que cuando se junta con los empresarios y con los funcionarios de gobierno, no es la que está pateando el tablero. No es la que está pateando el tablero. Cuando hoy el ministro Moroni sale acá en la radio y dice, luego de que Navarro critica fuerte porque no hay un bono para que los trabajadores lleguen a fin de mes, y sale y dice, con este nivel de inflación las paritarias están bien, hoy tendrían que estar todos los dirigentes sindicales puteándolo al ministro de Trabajo Moroni. Porque esa frase es inaceptable en un país como la Argentina, donde 17 millones de personas no llegan a cubrir la canasta de pobreza. Los costos de la empresa que representa los salarios bajó. ¿Sí? Sectores que bajó incluso a la mitad. O sea, una empresa que los salarios te representaban el 20% del costo, te bajó al 10%. ¿Quién se llevó ese 10%? ¿Quién se lo llevó? Y en un momento, Sergio, le preguntan él, ideológicamente, ¿qué es? Y escuchen lo que dijo. Estaría bueno que empiece a darse cuenta que la gente que lo apoyamos lo seguimos bancando, pero nos duele bancar. Nos duele esto de que crea que porque le ganaron ellos, según la gente que está sentado detrás de un escritorio, ganando un sueldo casi el doble de lo que estoy ganando yo por mes, que nosotros le ganamos a la inflación por 4 puntos, que venga él a vivir con 80 mil pesos, sin pagar un alquiler y darle de comer a los pibes. Y comer vos, tranquilo. Sentarte en tu casa. Yo no le estoy pidiendo grandes lujos, ¿eh? Simplemente estoy pidiendo que me alcance para comprarme un kilo de milanesa todos los días para poder comer en mi casa. Eso es lo que pido. Ya hice sacrificio durante 4 años de comer arroz hervido, fideo hervido y estar sin laburo y andar changueando y andar cirugiando para poder comer. Esto me da mucha bronca, no llegar a fin de mes. Y como te dije, durante 12 años yo llegaba a fin de mes y me podía ir de vacaciones y me podía ir al cine todos los fines de semana con mi familia. ¿Y hoy sabés hace cuánto que no voy al cine? ¿Ni siquiera a comer afuera con mi familia? Hace 7. Carrefour triplica en Argentina la rentabilidad que tiene en Francia. Entre otras cosas porque en Francia tiene prohibido tener grandes superficies adentro de las ciudades. En París no hay un hipermercado de Carrefour. Con esto voy cerrando. Hay una sobrerepresentación de los ricos en los medios de comunicación. No porque los periodistas seamos ricos, porque a los periodistas nos cuesta también llegar a fin de mes, ¿eh? Los periodistas en general no tenemos grandes sueldos, los periodistas como nosotros. Digo, en el Destape tenemos sueldos dignos y que cobramos al día y en blanco, pero en muchos medios, y les voy a decir, en medios como el Grupo Clarín, hoy hay un conflicto sindical porque los trabajadores de en blanco del Grupo Clarín cobran 70 mil pesos. Cuando el centro, el discurso del centro, el consenso, el diálogo, lleva a tener que aceptar lo inaceptable, no es diálogo, es una forma de mentir. Vamos a escuchar el tema número 2, El tiempo me enseñó, uruguayos también, Tabaré Cardoso y Canario Luna. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a la valera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo 1000 hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa.

Ay, Alberto, Alberto, ya no sabemos cómo decírtelo. A ver si te lo canta Spinetta, por ahí lo entendés. No te alejes tanto de nosotros, ya que lo admirás. Una breve síntesis, porque nos corre el león, como diría, nos corre el tiempo. El reporte número 6, un analista chino habla sobre el conflicto entre Rusia, Ucrania, la OTAN y Estados Unidos. Ha pasado un mes desde que Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania y hemos visto que Estados Unidos mostraba un gesto de esperanza por la desescalada de la situación, pero al mismo tiempo seguía proporcionando armas a Ucrania e imponiendo sanciones contra Rusia. Y también hemos observado que cada vez que avanzaban las negociaciones de paz, Estados Unidos comenzaba a echarle leña al fuego. Parece que tiene mucho miedo a que ambas partes lleguen a un acuerdo de alto de fuego. Creo que todo el mundo sabe que esto no es la forma correcta y adecuada para buscar la paz y resolver la crisis. Yo prefiero definir este conflicto como una conspiración geopolítica diseñada deliberadamente por los Estados Unidos bajo la mentalidad de la Guerra Fría. Sabemos que tras la desintegración de la Unión Soviética y bajo el contexto de la cercanía de Rusia con el Occidente, Estados Unidos siguió provocando conflictos y confrontaciones de seguridad entre Rusia y NATO, utilizando décadas diseñando una trampa, esta trampa geopolítica y de seguridad en Ucrania, a través de una serie de lógicas narrativas imaginarias que no solo empujó a Ucrania al frente de conflicto en el continente Euroasia, sino también obligó a Europa a participar en su conspiración. Se puede predecir que el resultado final de este conflicto es que tanto Rusia como Europa sufrirán muchas pérdidas económicamente y estratégicamente. Por ejemplo, la NATO será predominada aún más por los Estados Unidos y la autonomía estratégica económica de Europa se verá muy afectada, mientras que el único beneficiario será los Estados Unidos, especialmente su complejo militar industrial. Y todo eso es para lograr la seguridad absoluta de una sola nación, que es la mano negra que está detrás de Estados Unidos. Una cultura milenaria, la cultura china. Una cultura que se modernizó, pero que de tonto tiene poco. Me parece muy bueno el análisis y muy pertinente de este científico chino, y la verdad que subrayo en todas sus palabras y apoyo cada una de sus palabras y las suscribo. Estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, antes de llegar al corte de la hora, de las 19, le voy a pedir a Nachita, perdón, Nachito está ahí, saludos a Nachito, a don Pedrito. el tema número 4, porque por lo menos un pedacito vamos a escuchar, es el Lewis Ramsey, es un grupo de jazz que se llama Got to Be There. Ramsey y Lewis. Es como el jazz y el free jazz. Una gran técnica musical, músicos de primerísima, y pueden deleitarnos hasta con piezas clásicas, hasta con jazz moderno o jazz antiguo. La verdad que lo quise traer, algún día vamos a profundizar sobre quiénes son ellos. Pero antes de llegar al corte, una reflexión. Un mundo feliz es la novela más famosa del escritor británico Aldous Huxley, publicada por primera vez en el año 1932. La novela es una distopía que anticipa el desarrollo en tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia, manejo de las emociones por medio de drogas que, combinadas, cambian radicalmente la sociedad. Un mundo feliz trata de una hipotética sociedad futura dividida en castas, en la que el género y el estatus social de los seres humanos están determinados, en la que las mentes humanas, deseos, pensamientos, creencias y gustos están condicionados también, en la que no existe ninguna relación entre el sexo y la reproducción. Y ahora, hoy, criadero de humanos en Ucrania. Anya tenía 18 años cuando oyó hablar de la maternidad subrogada en una noticia de la televisión. Acababa de terminar la escuela secundaria y tenía planes de empezar a trabajar en un hotel en su pueblo, en el oeste de Ucrania, al que llegan muchos turistas para ver un castillo medieval. Allí cobraría $200 al mes, pero se dio cuenta de que por llevar el bebé de otras personas podría ganar $20,000. Ana dice que la atrajo la posibilidad de ser madre sustituta porque quería tener algo más, quería comprarse cosas caras. Estamos en la, digamos, concretización, se concretó la fantasía del mundo distópico, de un mundo feliz de Aldous Huxley. Bueno, ahora sí, llegamos a la hora, vamos a ir con el corte institucional y luego volvemos aquí a donde estamos y anticipamos y anunciamos la charla con el profesor Alejandro Correa. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Bueno, y aquí volvimos a la vuelta 313 de América Resiste. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero, quien les habla Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito. Y como anticipáramos, vamos a compartir casi una horita de charla que tuvimos con el profe Alejandro Correa. Él nos trajo temas de Juan Guatone, que se llaman Misántropo, El Chabón High Life y El Yuta Lorenzo. Es un tango especial, un tango descarnado. Así que bueno, adelante nomás. Gracias, Pedrito. Como decíamos, ¿no?, hablando de bueyes perdidos y bueyes encontrados con el profesor Alejandro Correa. Esto es América Resiste, la vuelta de hoy es la número 313, el día 4 de abril del año 2022. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Gracias nuevamente por la invitación a esta tertulia. Y se lo extrañó, profe, le tengo que decir que se lo extrañó. ¿Por qué? Porque finalmente uno a veces reflexionando consigo mismo tiene un límite. Y el intercambio, más con personas inteligentes como sos vos, que tiene una historia, militancia, profundidad de pensamiento, informado, enriquece. Y no sino creo que en lo colectivo. Sí, claro. Y con esto voy a remitir a algo que resalté en el programa anterior, que fue posterior al 24 de marzo. Y el programa, con tu ausencia, traje otras voces. Traje la voz de Rodolfo Walsh leyendo Esa Mujer. Ah, Esa Mujer. Leyendo un párrafo, ¿no? Y leyendo párrafos de o escenas de Masacre, sí, de Operación Masacre. Después lo tuve a Osvaldo Bayer, relatando un encuentro que tuvo con Rodolfo Walsh en la clandestinidad, la voz de Mario Benedetti, relatándonos una reflexión sobre el tema de saber que somos inmortales, a pesar de que no somos inmortales, somos inmortales. Eduardo Galeano. O sea que a falta de tu voz, fuimos trayendo otras voces. Pero esto tiene que ver con el sentido de la información y cómo de golpe estos periodistas que estamos hablando, militantes, políticos, seres humanos empáticos, jugados, estos escritores que nombramos, tal vez, ¿por qué no pensar que son el principio de los medios masivos, de los medios sociales y comunitarios? Que hoy florecen prácticamente en todo el mundo, porque hoy día existe una comunicación hegemónica y después existen nodos pequeñitos de radios comunitarias, de blogs, pequeños nodos de resistencia. Entonces por eso también aprecio tanto la oportunidad que tenemos de charlar, ¿no? Sí, yo siempre interpreté esta radio, por supuesto este programa, pero los programas que hago yo también, si querés, desde otro punto de vista, con otra temática. Yo hago música, entonces paso programas de música, pero también forma parte de eso que yo considero que tiene que ser una resistencia hasta donde podamos, del presente que nos toca vivir. Muy bien, claro, eso le digo. Así que bueno, entonces sabemos que estamos haciendo periodismo. Sí. Comunitario, sí. Social, sí. Y desde el pie, ¿no? Desde el ciudadano común, digamos, claro. Que es lo que nos atañe, nosotros no somos seres especiales. Claro. Entonces, como para ir entrando en un segmento, intercambiemos, si te parece bien. Dale. Sobre el tema este del campamento que se está dando frente al Ministerio de Desarrollo Social. El objetivo que, con la consigna que esgrime el grupo que lo está haciendo, que es numeroso, que es disciplinado, que es militante, es exigirle al gobierno que aumente los planes sociales. Claro. Y que aumente la cantidad de dinero. Entonces se hacen toda una serie de disquisiciones de que el dinero no alcance y que lo que se le paga a la gente es un mínimo y que la comida no llega. Y ahí sí, ¿qué te parece a vos? Hagamos memoria. ¿Cómo era en los años 60, 70? ¿Íbamos al gobierno a pedirle o íbamos a las empresas que teníamos conciencia que eran realmente los que oprimían? No es todo el gobierno. Si bien el gobierno tiene mucho que ver, y si bien está bien que se le haga un campamento, no me parece mal, pero si no haces lo otro, o sea, tenés un viaje, como vos llevas el eje de la cuestión, no hay, estoy queriendo con esto bajar ni de punto. Pero el gobierno no puede ni siquiera arreglarlo, y cada vez me da la impresión de que al menos este gobierno cada vez puede arreglar menos cosas, incluso cosas que quisiera arreglar desde su punto de vista. Es el gobierno que no pudo con Vicentín. En este momento Vicentín, que el gobierno nacional, este gobierno nacional, tuviese un puerto para poder exportar, sería muy útil para él, para ellos, para el gobierno. Olvídate de la gente, si querés por un segundo la moto. Para ellos es importante. Bueno, no lo puedo hacer. Que este gobierno pudiera tener una corte con un poquito más pareja de lo que la tiene, sería una ayuda para él, para el gobierno, no para la gente. A lo mejor para la gente también, pero no lo sé, pero supongamos, olvidémonos de la gente. Y sin embargo no la tiene. ¿Por qué? Porque no hizo nada. Ni para una cosa, ni para la otra. Y no puede hacer nada, no puede, la inflación sigue. Y no la puede ni siquiera frenar, ni siquiera criticar, no puede hacer absolutamente nada. Entonces me parece que sí es cierto de que en algún momento la gente que está trabajando y poniéndole tanta buena onda a este problema, o sea, empiece a mostrar otros lugares, otros, por ejemplo, la Serenísima, por ejemplo, Arcor, o sea, empresas con nombres concretos. Yo no es por ser autorreferencial, ni mucho menos, pero la generación nuestra, de los los 70, trabajaba dos puntas. Es cierto de que se hacían acciones contra personajes del gobierno, incluso hasta contra el mismo gobierno, incluso en algún momento contra el mismo Perón, cuando Perón estaba. Pero lo que también es cierto es que en ningún momento se perdió de vista de hacer distintos tipos de manifestaciones, de distinto tipo, que después cada uno lo hacía a su manera, contra las empresas, fundamentalmente las empresas extranjeras. Después, bueno, estaban los compañeros de las organizaciones armadas que hacían unas acciones, estábamos los que no estábamos en organizaciones armadas que hacíamos otro tipo de acciones, pero que no perdíamos de vista, digamos, que acá en este país hay imperialismo, que ese imperialismo está representado por empresas, que esas empresas tienen nombre, tienen gerentes, y que representan a países determinados. O sea, me parece de que eso, en cambio, pareciera que para las organizaciones de izquierda de este momento, el gobierno es responsable de absolutamente todo. Y si bien es cierto que tiene mucha responsabilidad, porque, a ver, quiero que se entienda bien esto, porque después me van a decir, no, lo que pasa es que vos le querés. No. O sea, no son los únicos. No son los únicos. Bueno, vamos a... No voy a disentir porque estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que yo voy... A ver, ¿lo digo o no lo digo? Lo digo. Decido, claro. El tema es así, lo que yo veo. De los años 70, en los años 70 se identificaba claramente a las empresas, claro, que eran las que concentraban la ganancia y trasladaban a los precios los beneficios que recibía la masa trabajadora. Sí. Existía una masa trabajadora. Claro. Existía una realidad productiva e industrial. Sí. Eso ya no existe más. Eso también es verdad. Cuando yo escucho hablar de un partido obrero, ¿qué obrero? Claro. No es como antes. No. En los 70, 60, había una masa trabajadora proletaria que era la que realmente originaba esa plusvalía, sí, que generaba riqueza y movía el país y generaba consumo. También existían las empresas que se apoderaban de los excedentes que recibía el obrero, sí, aumentando los precios. Sí. Fíjate, acordate que en aquellos momentos había inflaciones, pero así pensemos en la del Rodrigo, la del Rodrigazo, que fue una hecatombe. Sí, ¿cómo? No es el parámetro de lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día estamos viviendo con una inflación anual de casi el 60%. Sí. 60%. Pero quiero agregar algo, recordar solamente algo. El Rodrigazo dio como consecuencia un paro generalizado que hizo que Rodrigo tuviera que salir los 4 días volando. Y no sé, junto con él, atrás de él, no sé si antes o después, López Rega. López Rega, sí, señor. En medio, más toda la banda que estaba con López Rega, porque junto con López Rega salieron otros, porque se la vieron mal. Casildo Herrera, cuando dijo, yo me voy. Bueno, hubo un dirigente que pues, se haya ya borrado de eso, no me extraña mucho. Pero el país se paró. Pero se paró en serio. Uh-huh. Por lo que yo, vivía en Almagro en ese momento y decía, no sé qué estaba haciendo por primera junta. Entonces venía caminando. Y lo único que veía eran camiones que entraban por Rosario, rumbo a Plaza Mar. ¿Está bien? Con gente. ¿Cómo? Con gente. Y estaban las calles vacías. O sea, toda la gente o se iba para allá o... no me acuerdo la fecha de eso. Creo que año... Después lo vamos a buscar en los anales históricos. Claro. Pero volviendo a esto, ¿no? Estamos viviendo una fantasía, y esto a propósito de lo que hablamos fuera de micrófono respecto a una lectura que estás haciendo. Donde vivimos un mundo de subjetividades que se transforman en cuestiones irreales, que de tanto menearlas se transforman en verdades. Claro. Pero en definitiva es una mentira. Claro. ¿No? Pongámosle el nombre que corresponde. Entonces, volvamos ahora a nuestro gobierno. Tengo que decir nuestro porque es nuestro gobierno. Digo, a ver, yo voté, yo le puse, claro, una cuota aparte de un millonito, claro, qué sé yo, de los millones que votaron, un pedacito es mío. Sí. Un puntito en el papel es mío. Yo la puse en mi gobierno. Lo que noto es que primero tiene una falta de reacción, falta de discurso, perdió el sentido, porque calculo que lo que en la coalición gobernante da el sentido es la política, y la política anida, vive dentro del kirchnerismo. Y perdió otra cosa más importante que nunca puedes perder si querés gobernar, y que es una cosa que la sabe cualquier persona que ande por ahí: la iniciativa. No sé si alguna vez la tuvo desde el principio, te lo estoy diciendo. Y en esto, mirá, quiero hablar del ingeniero Macri. Cuando llegó al gobierno, tuvo todas las iniciativas que él, que le parecía que eran buenas, desde sacarle la cuarta categoría, anularla y hacértela devolver con retroactivo, te digo, porque no me empecé por ahí, yo fui perjudicado por eso. Pero ponele, esa fue en realidad un detalle en relación a otras cosas que hizo. Uh-huh. ¿Cómo nombrar dos jueces en la Corte? Por decreto. ¿Cómo por decreto también anular una ley de medios? De la ley de medios, que era una ley que estaba, bueno, hizo todo más o menos los primeros días. O sea, tomó la iniciativa. Y hasta donde pudo, pudo. Cuando tuvo que retroceder. Y acá parecía que a los primeros días el gobierno con Vicentín iba a hacer algo. Bueno, ¿en qué quedamos con Vicentín? Fue una estafa. ¿En qué quedamos con la deuda externa? Fue una estafa. Uh-huh. Incluso más, la manera en la que se termina arreglando. Yo casi me animaría a decir que no sé si no es peor remedio que la enfermedad, porque lo que termina haciendo este gobierno es blanquear la estafa de Macri. Que eso es una de las cosas tal vez más graves, porque después de esto, o sea, el fondo, es muy difícil decirle al fondo: ahora no te pago, o no hay que pagar. Cuando hay dos gobiernos constitucionales, uno que te la pidió y el otro que te la refrendó, y lo único que te pidió fue un plazo, uh-huh, que por lo cual, por supuesto, te hicieron pagar intereses, porque eso, de eso se llamaba que pagar intereses, y todo lo tiramos, o sea, para, bueno, 2 años más adelante. Uh-huh. Pero eso va a llegar. Inexorablemente. Ese es el otro. Inexorablemente. Claro. Y volviendo a la al gobierno y a esto que lo toma como una confrontación, o sea, una confrontación destituyente, la movilización, el acampe de miles y miles de personas que, a mi modo de ver, equivocadamente van a reclamar, o equivocadamente no, porque hoy día ninguno es ingenuo. Sí, sí. Creo que es mejor y más fácil pelearse con un gobierno débil que ir a plantarse adelante de Coto o de Mastellone y exigirle y llevar la gente a los de Mastellone y a los que exportan el aceite de soja y ir a los puertos donde se está saliendo, claro, la soja y no garpa. Es más fácil venir acá a pasear por el centro, ¿viste? Haces un campamentito, está bien, pasás penurias climáticas. Sí. Pero no es lo mismo que ir a plantarte al puerto para parar los barcos de Vicentín, por ejemplo. Y yo creo que en los 70, ante esta situación, a algunos grupos organizados políticos se nos hubiera ocurrido, claro, ir a parar la aduana para que no se la lleven toda. Claro. Sí. ¿Viste? Después el gobierno verá cómo se arregla con, claro, Vicentín. Claro. Y ahí sí el gobierno, con la gente en la calle parándole la exportación, va a tener que decirle a Vicentín: mirá, Vicentín, afloja un poquito porque... Claro. Pero hoy día falta el carácter revolucionario de las movilizaciones. Insisto, es muy triste ver miles de compañeros movilizados como si fueran una banda de mendigos, de un conglomerado de mendigos. Claro. ¿Dónde queda la dignidad revolucionaria? Porque ¿por qué nosotros no íbamos a mangar? Digo, en los 70, ¿por qué no íbamos? Porque era atentatorio contra la dignidad. Por supuesto. ¿Sí? Porque nosotros queríamos que nosotros mismos y el pueblo y la gente que nos acompañe tuviera la dignidad de luchar por lo suyo y lo consiguiera y fuera exitoso y pudiera comer y hacer su vida como le canta. Claro. Es falta de dignidad ir a arrodillarse para que te den 16.000 pesos. Sí. Pero fundamentalmente, más allá de eso, también hay un arreglamiento de banderas. O sea, no son las mismas banderas que está teniendo la izquierda actual que la que teníamos nosotros, la izquierda que, de la que formábamos parte nosotros hace 30 o 40 años atrás, no son los mismos. O sea, si había que... vos necesitabas algo, lo expropiabas. Ahí va, se recuperaba. Lo expropiabas, se recuperaba. O sea, no ibas a pedir un plan. Y acá con dos planes te arreglas. De hecho, Macri, que eso lo entendió muy bien, y con su ministra, que lo entendió, lo concretó muy bien. Y con el movimiento Evita dándole una mano. Por supuesto. No solamente ellos. O sea, porque no, bueno, digo, ellos tenían oficina. Claro, consiguió, digamos, o sea, armar un paquete. Que este gobierno es tan impotente que ni siquiera ese paquete es capaz de armar. Estoy seguro que Carolina Stanley, esto ya lo hubiera arreglado. Y me da cosa decir esto, me da como vergüenza ajena. Y a mí lo lamento, te tengo que dar la razón. Lamentablemente. No me lo podés mentir. No, es terrible. No, de ninguna manera. Y lo dije medio, pero digo, bueno, por ahí a lo mejor Ángel me lo desmiente. No puedo. Y me demuestra que estoy equivocado. No puedo. Infelizmente es imposible. Claro. Bueno, si te parece, pasemos a otro bloque, pero antes de eso, presentanos la música que nos va a acompañar hoy. La música. Hoy vamos a escuchar a un hombre que se llama Juan Batuone, que anda por ahí todavía, que para mí es una bisagra entre lo que fue el tango del siglo XX y Piazzolla, si querés, como último estandarte de la última parte del tango del siglo XX, y ese tango que habíamos escuchado una vez acá respecto a la Fernández Fierro. Ah, la Fernández Fierro, sí. Él hizo una cosa que está en el medio, Batuone. Si querés, desde un punto de vista musical, todavía es un poco más clásico. Pero se metió con algunos temas en los cuales, o sea, temáticas, en las cuales por ahí las encaró de manera distinta a cómo las venía encarando el tango. En eso tuvo un cambio. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar, digamos, ahora? Yo traje tres temitas, vamos con muy bien. El primero. El primero, los tres temas pertenecen a un disco del año 2005 que se llama Tangos al Mango. El primero se llama Un Chabón High Life. High Life, después tenemos que explicar qué era el High Life, yo lo entiendo. Pero creo que somos pocos los que entendemos. Sí. El High Life. Era un chabón High Life como pocos. Vestía el Pierre Cardin y Botticelli, un rana para las pibas de mi barrio. Para los bonchas siempre fue un curdeles, el Super Batman algunos lo llamaban, porque volaba para las carreras y en New York City ganaba de Sportlandia alguna pendejita en cartelera. Nunca se supo de qué laburaba, y dicen que de caño el hombre iba. Si el fato le gustaba de antemano, se daba un saque y encaraba la partida. Un domingo a la lleno lo encanaron por unos chocolates y arbolitos, y estuvo 7 años en la lona cazando como pocos pajaritos, cazando como pocos pajaritos. Pero hoy salió de nuevo a la pelea y tiene una minita que lo atiende. Labura a la mañana en un mercado y ella le jotraba a los clientes. Y cuando escucha a Dandy por la radio, se acuerda de su vida quilombera. Hoy anda con la pilcha del laburo y se lo ve feliz tejiendo como una abuela. Y bueno, a propósito del tango, ¿no? El concepto High Life. High Life viene de High Life. Claro, exactamente. O sea, alto nivel de vida. Claro. Entonces, en aquella época, te digo, trayendo a la memoria a mi padre, que era milonguero y andaba por esos lares, el High Life era el cuello duro, pero porque los tipos tenían una señora que en la casa le ponía almidón y tenían que salir con el cuello duro, con el corbatín, con la polaina, sí, que se usaba la polaina, sí, sí, que tenían espilchas compradas en la sastrería Pipicucú, jarros, y algunos eran de prosapia, o sea, algunos venían de familia de fortuna, y la mayoría no, pero los imitaba. Sí, pero incluso los cuellos duros, vos los podías conseguir, comprarlo como si fuera, no sé cómo explicarlo, lo comprabas y te lo ponías como esas cosas que se usan. Como las corbatitas, esas, claro, que son corbatitas, claro, tienen un ganchito que no lo hace el nudo. Exactamente. Cuestiones que, personajes que vivían en esta Buenos Aires porteña, allá por los años 1920, 1930, claro, 1940, sí, sí, otro mundo totalmente diferente, ¿no? Muy distinto. Sí, sí. Pero volvamos, Batuones, gracias Batuones por hacernos viajar en el tiempo. Volvamos al presente. El presente, no porque uno sea un agorero o enamorado de las malas noticias, pero todo indica que la realidad planetaria, y más allá de la planetaria, la individual, va a empeorar. ¿En qué sentido? Aumento de los precios de la energía, aumento de combustible, falta de fertilizantes para la cosecha en Brasil. Brasil es uno de los grandes proveedores al mundo de granos y de materias primas, que depende en un 60% de los agroquímicos que vienen de Rusia y de Ucrania. No sabía eso. No. Te hago recordar un detalle: el viaje de Bolsonaro a, claro, a visitarlo a Putin. Se explica. No, cuando están los números en el medio. Claro, pero para, claro, Bolsonaro fue a garantizarse de que le iba a seguir, claro, mandando, claro, fertilizantes. Claro, claro. Que tenía que le dijo: en la medida de lo posible, sí. Si no, claro, conclusión: no creo que lleguen los fertilizantes ni de Ucrania ni de Rusia a nuestro continente. Después, el aceite de girasol. Sí. El 25% de la provisión mundial de aceite de girasol proviene de Ucrania. Está desmantelada Ucrania. Lo que se ve por afuera. Está desmantelada. O sea, pensemos que los procesos productivos van concatenados uno con otro y mantienen un orden cronológico que no se puede modificar, porque si se modifica cualquiera de los pasos de la escala productiva, se van cayendo los posteriores. Claro. Para no hacerla tan difícil, hambre, va a faltar arroz en el planeta, falta aceite, combustible, carne. ¿Esto qué es lo que va a producir? Ya, hoy, hambre. Pero no hambre en algunos sectores, hambrunas generalizadas. A mí me espantó escucharla ayer a Cristalina Georgieva hablando ante un panel internacional respecto a la certeza de que va a haber una hambruna masiva en el planeta y advirtiendo que van a salir las masas enfurecidas a romper todo, no solamente en Latinoamérica, en el planeta todo. Sí, que son los primeros que sufren el hambre. Exactamente. Entre otras cosas. Exactamente. Pero a una diferencia, y es horrible decirlo, África, la patria grande latinoamericana, estamos acostumbrados a pasar hambre y a este tipo de contingencias. Los que no están acostumbrados son los que estaban atados al buen vivir neoliberal. Claro. al estado de confort. Sí, que les va a llegar también a ellos. Es que hoy día en España, ahora, en este momento, en España no hay aceite en los supermercados. Claro. Ahora, no mañana, ahora. Sí. No hay pescado. No hay pescado porque el combustible subió tanto que no pueden cargar en las barcazas gasoleo para salir a la pesca. Y cuando vienen de la pesca, aumentó tanto el valor de la electricidad que las fábricas conservadoras de frío apagan las máquinas. ¿Qué opinás sobre la hambruna? ¿Lo ves como una posibilidad? Lo veo como... Claro, a ver, pará, dividamos. La hambruna en los lugares como África o como gran parte de Asia o incluso en grandes lugares de Latinoamérica es una constante. El problema es que eso se puede empezar a extender a los lugares que no tienen habitualmente hambruna. Por ejemplo, no me imagino a los ingleses o a los alemanes o incluso a los mismos estadounidenses, o sea, enfrentar una hambruna. No sé qué harían esas personas. Hay un montón de países que por ahí son, bueno, Estados Unidos es grande, pero los países europeos no son muy grandes todos. Pero vive mucha gente en esos lugares. Porque, por ejemplo, esto por supuesto empieza de la voz más débil. España es uno de los eslabones débiles de Europa. Portugal podría ser otro. Pero ya Italia ya no es tan débil. Más débil que Alemania o que Inglaterra o que Francia, pero ya no es tan débil. Y hay otros países que son chiquititos pero que tienen su peso. ¿Qué pasa en los países nórdicos? Por ejemplo, los países nórdicos como Suecia, como Noruega, que están ahora entrando recién en primavera, vos en invierno no podés andar por la calle. Hay días que los tipos, yo conocía uno que se había ido a vivir allá y que de pronto decía, bueno, venía la nevada y te tenías que quedar una semana adentro. No podía salir porque la nieve no te dejaba salir. Bueno, pero si encima de esto no tenés calefacción y no tenés hambre, bueno, no sé qué es lo que pasa ahí. Con gente que está acostumbrada, por lo menos desde un par de generaciones, porque desde la Segunda Guerra Mundial, en paz lo que se había en Europa, lo que se había conseguido como una especie de continente de paz, armonía y amor, a costa de los otros lugares donde no había ni armonía, ni paz, ni amor, y ya que estaba tampoco había que comer y tampoco ninguna de las otras cosas. Entonces ellos también consiguen, pero esto es mucho más grande, pareciera que esto es mucho más grande. Aparte porque se está discutiendo algo bastante más importante de lo que aparentemente parece, que es la relación de fuerzas entre países como Rusia, que no están dispuestos a perderla, su importancia, y la tiene que hacer notar. Yo creo que realmente no tuvo más remedio Putin que hacer lo que hizo, o los rusos hacer lo que hicieron, en tanto en cuanto quisieran tener algún lugar en este mundo, porque si no se los iban a llevar puestos. Este es el otro asunto. Y en los países, desde los principios de la historia, nos guste o no nos guste, y a pesar de todos los pacifistas que anden por ahí, que me estén escuchando, les pido disculpas, las cosas se suelen arreglar de maneras violentas. No sé por qué los homo sapiens tenemos esa costumbre, no quiero entrar en esos detalles ni por esos lados. Pero generalmente, tanto como para conseguir algo, como para algo que te pertenece, o algo incluso que no te pertenece, cuando ellos invaden, por ejemplo, no les pertenece. No sé por qué siempre lo hacen con armas de fuego de por medio. Eso es lo que, esa es la constante de la historia. Y los grandes cambios que ha habido en la humanidad han estado precedidos y seguidos de grandes matanzas, que es la otra gran cuestión. Ningún cambio social para ningún lado se hizo, digamos, o sea, con la paz y el amor. Esto también es otra cosa que hay que dejarlo más o menos muy claro. Lamentablemente le tengo que dar otra vez la razón. No me digas. Tienes razón, lamentablemente. Le tengo que dar la razón. Y para agregar datos de ahora, de hace dos horas, por ejemplo, el primer ministro alemán. Sí. Yo no sé si Mauricio Macri será su asesor o no, dijo: tenemos escasez de gas. Claro. Recomiendo a los usuarios individuales, no a las grandes fábricas, que tienen que bajar 3 grados la temperatura de la calefacción. Claro. Y eso nos va a dar un ahorro energético que nos va a servir para mantener tal y tal fábrica funcionando. Claro. Mira vos, las cosas que uno se debe enterar. No, yo esta nota, esto que vos estás diciendo, realmente no lo conocía. Vos estás siempre mucho más al tanto de las últimas noticias que yo. Pero debe ser difícil, aparte, especialmente en algunos sectores de Alemania, que a pesar de que ya empezó la primavera, y hay lugares que por ahí están en 2 grados, en este momento, digo. Claro, en este claro. momento. Uh-huh. En el cual ya no es la calefacción de Macri, porque dentro de todo, nuestro país es un poco más cálido, incluso en invierno, cierto. De lo que son los países europeos. En el norte de Alemania se frío, en serio. No es el frío que conocemos nosotros. No. A veces nosotros podemos tener invierno muy frío, todo lo que quieras, no, pero es más frío simplemente mirando el mapa, uno se da cuenta. Sería el equivalente de lo que sería acá Chubut o Santa Cruz, ¿no? Digamos, a ver, buscando las latitudes norte y sur de donde están ubicados los países. Nosotros estaríamos ubicados más o menos por donde está España, que es la parte más cálida. ¿Está bien? Ahora, o sea, coincidimos en lo siguiente: la hambruna viene, va a ser masiva, va a ser general, va a ser prolongada. Y sigo tomando las palabras de Cristalina Georgieva, que apoyan, digamos, lo que uno puede ver, intuir, inferir por lo que está viendo a nivel mundial. Pero que esta señora directamente lo diga es realmente preocupante. Y lo más preocupante es la reacción de los líderes del mundo, que es nada. Nada. Es seguir adelante. Es seguir mandándole bombas y armas a Ucrania, es seguir apretando a Rusia, es seguir y seguir y seguir en un camino autodestructivo. Y ahí sí vuelvo a alguna de las charlas que hemos tenido. ¿Por qué no pensar que este mundo gobernado por hombres, por seres humanos, por personas endebles, vulnerables, igual que todos nosotros? Sí. Porque el cargo, por más que el cargo que ejerzan, no los exime de la normal condición humana de vulnerabilidad. ¿Por qué no pensar que ante semejante crisis, y al no tener resolución, en vez de adoptar un camino colaborativo, se sigue como en un punto de fuga, repitiendo lo destructivo? Con una fantasía, tal vez, de que alguien se va a salvar. Sí, yo eso no lo veo tan posible. ¿Eh? Uh-huh. Yo creo más en que van a seguir así como si nada. Y la única forma que eso que vos decís se pudiera producir es si se produce una estampida de gente en la calle que sale a quemar todo. A ver. Que puede pasar también. Puede pasar. Es que acá los cambios, ¿sí? Los cambios se produjeron en los momentos en los cuales la gente salió a la calle, de distintas maneras. El 17 de octubre la gente salió a la calle, te pongo un ejemplo. En la Revolución Francesa la gente salió a la calle, ahí tenés otro ejemplo. En Vietnam toda la gente salió a la calle. En el 2001 la gente salió a la calle. Se produjeron hechos distintos, unos fueron un poco más sangrientos que otros, otros postergaron, por ejemplo, el 17 de octubre no fue en sí sangriento, la sangre vino en el 55. ¿Está bien? Sí, señor. Se postergó un poco, pero irremediablemente, o sea, cada vez que se cambió para un lado o para el otro, o sea, el advenimiento de Hitler, o sea, también tuvo, también en ese momento parecía que estaba todo muy bonito, porque ven, vos dirás, las fotos de Alemania son maravillosas, o sea, la sangre vino un poquito después. En el 45 ya la cosa es distinta. Uh-huh. ¿No? Bueno, esa me parece que es la única cosa que se puede llegar a presentar. Y para eso, y ahí viene una cosa que yo no tengo respuesta, ¿saldrán todas las personas a la calle? Porque como yo estoy diciendo que ha sucedido, porque esto no es que se me ocurre, esto ha sucedido en distintos momentos históricos con distintos protagonistas, de distintas maneras y en distintas formas, pero ha sucedido, de alguna u otra manera. A veces empezaron, a veces como cosas pacíficas, terminaron en unas cosas muy violentas, a veces esa solamente parte pacífica alcanzó, a veces alcanzó como para ir mucho más lejos, a veces no. La salida del 2001 se terminó. Los efectos del 2001 se terminaron. Eso es lo que está sucediendo acá. Sí. Bueno. Y la pregunta que yo me hago, esperanzadora, ¿eh? Sí. Pregunta esperanzadora. ¿Seremos capaces, quienes estamos de este lado de la grieta, donde nos consideramos empáticos, solidarios, fraternos, hermanos del ser humano, capaces de colaborar con los que la estén pasando peor? ¿Seremos capaces de compartir el pan? Porque creo que hasta esas, hasta ese dramatismo vamos a llegar. Sí. Vamos a tener gente cercana que la va a pasar muy mal. Muy mal, sí. No, muy mal. No me animo a dar una respuesta. Sinceramente, Ángel, no me animo a dar una respuesta. Que no sea voluntarista, que yo te diga, bueno, sí, eso tiene que pasar porque yo quiero que pase. Pero sinceramente, no lo sé. Bueno, entonces vamos a escuchar otro tema y después vamos. Seguimos con el último bloque. Seguimos con Juan Batone, Tango San Mango 2005. El tema se llama Misántropo. Ja, ja, ja. Ahí va. De tanto juntar pelusa en mitad del flotador, aunque viva de la excusa, primero, primero vos, no te den tranco de pollo, siempre sos beneficiado y nunca te tiembla el pulso para agarcar a un honrado. Sos chichipío, sos un notario que anda penando por un papel que tenga luces, que tenga flores, pa' que te junen más que a Gardel. Sos lambeculo, un cuidaconcha, sos el portero de algún burdel. Para el laburo sos un fantasma, para la nami sos un miché, menos gracioso que un vencimiento, y con el vento compras cartel. Sos guami de hacerle borfas a la yuta federal, lo que se dice en la yeca este que misántropo de verdad. Vos te compraste un repollo en mitad del carnaval, y hoy que estás en el desierto te ha crecido un bacalao. Sos mala leche, un pelotudo que crees que al mundo lo hiciste vos, que andás regando tu ideología como si fueras padre de Dios. Sos alcahuete de los buchones, un farabute bien nacional. Te armaste un mundo de mascaritas, todas las fotos son para vos. Cuando el de arriba te mande en cana para tu cama, no habrá colchón. Y bueno, ya cerrando este último bloquecito de América Resiste, la vuelta 313, 4 de abril del año 2022, que seguimos conversando con el profe Alejandro Correa. Y quisiera terminar para arriba. Sí, porque venimos medio... Claro, lo que pasa es que esta realidad también nos golpea. O sea, yo no creo que seamos nosotros que estamos viviendo un mundo de rosas y a propósito tenemos una nube en la cabeza oscura que nos hace por ver todo en negativo. Al revés, estamos tratando de buscar la salida, la vuelta de esta cosa, ¿no? Sí. Y lo que yo veía es lo siguiente, y en este caso vamos a hablar del 24 de marzo. El 24 de marzo fui a cubrir específicamente, mirá que yo no me muevo tanto, pero específicamente fui a cubrir parte de la marcha de la Cámpora entre la ESMA y la Plaza de Mayo. Juntaron gente los muchachos, ¿eh? Mirá que alguna movilización tengo encima. 60.000 había. Mirá vos. 60.000. Sí, sí. Encuadrados, disciplinados, ordenados y todos tirando por el mismo lado. Sí. Eso a mí me da esperanzas. Claro. Me da esperanzas. Claro. ¿Por qué? Porque hay un resguardo, hay un reservorio de sentido humanitario. Y gente joven. Gente joven. Claro. El 85% gente joven. Sí, porque eso también es una cosa muy importante, porque, no sé, no quiero decir nada, pero uno como que ya está. Claro. Está bien, yo tengo intenciones de vivir unos cuantos años más, pero y supongo que vos también, pero ya estamos. No uh-huh. Nosotros ya corrimos la carrera, digamos. Ya le hicimos bien o mal, es muy complicado. Uno siempre intenta colaborar. Yo últimamente me está costando ir por el problema que me canso, se me duermen las piernas, entonces bueno, pará. Me empiezan a pasar ese tipo de cosas. ¿Está bien? Pero lo digo, ¿en qué sentido lo resalto? Primero, fue realmente como un aire fresco, ¿viste? Fue como una reivindicación de decir, bueno, que sí. No está todo perdido, ¿viste? No todo es chirle, no todo es vamos al centro y dialoguemos con el diablo, que el diablo no es tan malo y el diablo nos va a comprender. No, no, hay una postura, hay un sentido, hay una confrontación con esta realidad que nos oprime. Pero lo que sí noto es que en la mayoría de los movimientos juveniles, especialmente los relacionados con la reivindicación y la memoria, la verdad y la justicia, las generaciones jóvenes, me refiero, se están encontrando con un fenómeno que nunca habían vivido, que es que existe el otro lado de la grieta, claro. Que es que existen los que reivindican la dictadura, que no les parece mal la tortura, que a viva voz dicen se quedaron cortos y hay que seguir matándolos. Y no son viejos recalcitrantes. Son jóvenes, tan jóvenes como los que están del otro lado. Milei no es un tipo tan grande, no sé cuántos años tiene. No hay una preparación simbólica dentro de este lado de la grieta. Estoy hablando de los jóvenes y los grupos que reivindican los derechos humanos, que no son pocos, que son muchísimos, sí, en todo el país. Pero no sé si están listos para confrontar con las tropas fascistas. Porque del otro lado no son librepensadores. No, están uniformados, sí, simbólicamente, en el discurso, y tienen un vector que los une, que es el odio. Bien. Y ese odio coincide en un todo con los parámetros marcados por el movimiento global de la nueva derecha internacional, que se opone a la globalización, sí, resalta los nacionalismos, se opone a la política de igualdad con las diversidades sexuales, se opone al aborto, se opone a la reivindicación de la mujer, sí, se opone a la solidaridad entre iguales. Pero lo dicen explícitamente, o sea, tienen 5 o 6 puntos, todos estos que justamente estoy mencionando. Y en distintos lugares del mundo. En distintos lugares del mundo. En Europa, para empezar. Pero lo vemos pero acá en Argentina. Acá. A ver, Rodolfo Walsh. Se fueron y vandalizaron la estación, sí, de la línea E de la estación Entre Ríos, que ahora es Rodolfo, sí, Walsh. Sí, sí, sí, sí. Pero explícitamente se sacaron fotos, lo subieron a internet, a Facebook, se mostraron, dijeron, amenazaron. Claro, ni siquiera una cosa clandestina. No es clandestino. Claro. Y los jóvenes nuestros, yo no sé si están listos para confrontar o bancar las consecuencias de tener que reivindicar. A ver, las consecuencias las pagamos nosotros. En los 70 creíamos que ya era una cuestión saldada. Sí. De que ya de memoria, verdad y justicia ya estaba todo hablado, ya se sabía que eran crímenes de lesa humanidad, que eso no se reivindica, hoy está todo a debate. Sí. Entonces, no sé, vos también, vos trabajás con jóvenes, trabajás con gente, ¿Percibís vos que existe algún tipo de resguardo, de resistencia? No, hay como una especie de indiferencia. Indiferencia para ambos lados, ojo. A ellos también les cuesta. Pero es en esa pelea de indiferencia, uno lleva las de perder. Esa es la otra cuestión. En la indiferencia, cuando la mayoría de la gente es indiferente, vos llevas las de perder. Uh-huh. Todo el surgimiento de las dictaduras de derecha, que a lo largo de los siglos y en los distintos lugares, aparte no es solamente en un lugar, cuenta con o tiene que contar necesariamente con la indiferencia de una mayoría importante. Ese es el punto. O sea, no puede haber campos de concentración y que matemos a todos los judíos si no tenés una indiferencia. No, ni siquiera complicidad. Termina siendo complicidad también. No, y qué sé yo, por acá no hay ninguno. La famosa frase de Brecht. Claro. ¿No? Ahora no me la acuerdo para repetirla exactamente, bueno, y vinieron a buscar. Sí, sí. Vinieron por los comunistas, yo no era comunista, claro. No me preocupé, claro. Después vinieron por los socialistas, no me preocupé, después claro. Por los comunistas, no, claro. Un día vinieron por los judíos y ahora ya es tarde. Claro. A grandes rasgos, ¿no? Sí, yo tampoco me acuerdo, pero el sentido. El sentido. De lo que quieren. Bueno, esa indiferencia es el problema para mí más grave que hay en esto. Me parece a mí. Así como que bueno, no es para tanto. Y bueno, está bien, es lo mismo. Porque eso es lo que explica. Eso es lo que explica la victoria de Macri el 15. Claro. A ver, cambiemos. A ver, así cambiemos. A ver, en vez de votar a esta mujer, a ver, probemos con este muchacho. Y lo mismo. Tenés razón. Y después entonces no, este también, ¿no? A ver, votémonos a Alberto y ahora vaya a saber a quién hay algunos que se andan postulando por ahí que me dan Sergio Massa y vos decís la fórmula Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa o Sergio Massa Horacio Rodríguez Larreta. Y esa fórmula es muy peligrosa, ¿por qué? Porque junta de dos lugares distintos dos tipos que aparentemente son moderados. Ahí está, la moderación es el enemigo. Moderados. No son ni el extremista de Cristina Kirchner, ni Patricia Bullrich. Ni la loca de Patricia Bullrich, porque incluso eso en un momento se le puede ver en contra. Ella sirve para una coyuntura muy determinada. Pero en cambio, Horacio no. Claro. Horacio no. Horacio tiene sus espadas. Su ministra de Economía es una fascista hecha y derecha. ¿No? De mujer, educación, decís. Sí, de educación. Ah, dije mal, sí, perdón. De educación, eso, y no tiene ningún problema. Cumple un papel buenísimo, desde el punto de vista de ella, por supuesto. Y Horacio nunca está ahí en cuanto está siempre. Fernán se llama el ministro de Salud también. Sí, es sí, otro sí. Que también aparece, sí, que después, bueno, se van, se le quejan, se le muere gente, entonces van. ¿Viste? No sé qué caso hubo que escuché, pero lo escuché muy por arriba. De una persona que le había hecho un planteo, creo que tenía una enfermedad terminal, una cosa así, y el tipo ni pelota. Y bueno, entonces, bueno, parece que consiguieron que un juez le ponga una multa de 5.000 pesos por día hasta que no diera respuesta. Creo que era una respuesta vía un hospital. Ah, mira, no la sabía eso. Sí, lo escuché muy al pasar y por eso es muy imprecisa la información que estoy dando, me doy cuenta. Pero bueno, quería ir a este punto. Y bueno, y entonces se la concedió, le dieron, al final le terminaron dando. Entonces si vos haces una cosa así, claro, lo tenés que hacer. A mí lo que tampoco me parece tan bueno es, hoy escuché el discurso otra vez del presidente, estaba hablando en la provincia de Santa Fe, y sigue hablando de John Lennon, ¿no? Claro. Y el chaleco antibala ya le dobló el peso físico que tiene de tantos balazos que le pegaron. Claro. Porque hablamos de balazos simbólicos, pero de todo lo que pidió en el diálogo no le dieron una, no le dejaron ganar una. Entonces yo digo, cuando los del centro se van al centro, se fueron a la derecha. Sí. Pero en un rol subalterno. No como protagonistas. Y siempre pasa lo mismo. Subalterno. Tal vez una de las personas a las cual, más se parezca a nuestro actual presidente es a Raúl Alfonsín, que este era un tipo de araya, se paraba frente a la sociedad rural a decirles que no había que silbarlo y que no había que chifrarlo, mientras los tipos se le cagaban de risa. No tengo mal recuerdo de Alfonsín, pero reconozco que era absolutamente impotente. Que el turco se lo llevó por delante. El turco, que era otro delincuente también, ¿no? Pero con ansia de poder. Y que la tenía absolutamente clara. Sí. Las ansias de poder las tenía absolutamente clara. Bueno, querido amigo, regalanos el último temita y después nos despedimos. Sí, este tema, digamos, creo que cierra, ¿no? Se llama Ruta Lorenzo. Oh, mira. Después vos escuchás la letra. Le bate en tormento en la Federal. Dice un pedazo de la letra. Mirá qué bueno, che. Es uno de los tangos tal vez más logrados, según mi entender. Ajá. Que tiene Batón. Muy realmente bien. Es una descripción. Es muy duro, pero me parece que coincide. Con lo que estamos. Coincide, claro, sí. Pega justo con lo que... Bueno, los anteriores también, ¿no? Sí. Vamos entonces. Esta es una pequeña historia que me contaron en el barrio de Mataderos. Noble y sencillo barrio de tango. Y de esto yo hice el Yuta Lorenzo. Un rati corrupto escabia en la mesa de aquel escolazo de la paternal, un vaso de whisky y un vaso en la boca le daban un tinte muy particular. Tomaba una línea detrás de la otra, su cara de monje era fantasmal. Labura en la cana, se llama Lorenzo. Le bate en tormento en la Federal. Lo dejó un travesti al Yuta Lorenzo. Le quitaba el vento, dijo, algún boleao. Él, que era tan guapo para torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Los pesados creen que la chapa alcanza pa' copar la banca de la impunidad. Dejó un travesti al Yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo algún boleao. Él, que era tan guapo para torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Hoy dice la tele y todos los diarios, se murió Lorenzo en un tiroteo. Bueno, siempre agradecido, ¿no? Al profe que nos trae estas músicas que nos visten, que visten este tramo también, ¿no? Sí. Yo creo que estos son los gustos que nos podemos dar en la retaguardia. Claro. Poder pasar temas enteros, porque generalmente si estuviéramos en una radio de aire podríamos pasar un segmentito de 10, 15, 20 segundos. Claro. Y después ya el tiempo te come y no da para escuchar temas enteros. No creo que estas charlas se pudieran hacer tampoco así como las hacemos nosotros. Y hay que ver, hay algunos reductos. Bueno, antes de cerrar un llamado de atención. Cuando yo intento, fuera de mi casa, ¿no?, donde no tengo wifi, escuchar radio vía telefónica, o sea, por el teléfono celular, usando datos, los datos se consumen muy rápido. Sí. Y hoy día un gigabyte está costando, un gigabyte extra al plan que uno tenga, está costando casi entre 500 y 600 pesos. Ajá, mira vos. Lo cual me hace reflexionar que tal vez en estos medios de comunicación radiales en los cuales estamos, tal vez habría que pensar alguna manera de volver a tener aire. Sí. Porque la radio se va a seguir escuchando siempre. Sí. Una pila, un dial y escuchás. Sí. Pero yo creo que nos jugamos demasiado a la informática. Y los datos que proveen las empresas multinacionales que no dejan de enriquecerse, cada día son más caros. Sí. Lo dejo como para pensar. Sí. Así que bueno, lo dejo el saludo a mí. Bueno, gracias otra vez, Ángel, por la invitación. Como siempre, la paso bien. Y puedo yo también pensar que pienso algunas cosas y decirlas. Está muy bien. A veces un poco mejor, a veces un poco peor. Pero la digo. Gracias, profe. Gracias, gracias por estar. Chao, chao. Y bueno, y así transcurrió la charla con el profe Alejandro Correa. Estamos haciendo ingentes esfuerzos para conseguir una buena calidad de sonido, pero bueno, a veces las limitaciones de conocimiento, de expertise, nos juegan algunas malas pasadas, pero ya lo vamos a conseguir a pesar de que somos tercera edad pasadita ya y acumulada. Bueno, gracias a la retaguardia, gracias a don Pedro Ramírez Otero por operar. Gracias a quienes nos acompañan, que de a poquito el número va subiendo, gracias a los comentarios simpáticos, a los corazoncitos, a los afectos. Sabemos que no somos un espacio pasatista, quisiéramos serlo, pero siempre jugamos en positivo, o sea, nada de lo que hacemos, decimos, es en contra de nada ni de nadie. Si lo criticamos al gobierno al cual votamos, es porque esperamos más de él y sabemos que puede darnos más. Así que siempre la crítica es desde la objetiva, mejor dicho, desde el objetivo de construir, de colaborar y de mejorar cada día un poquitito más. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, la vuelta número 313 de América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Sheffman, responsable del contenido de PAPA. Y Dios mediante, nos estamos viendo o escuchando la semana próxima. ¡Chau! Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.